Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí del otro lado. Programa especial por el segundo año de Mestiza. Soy César Baldoni y junto con las voces de compañeros y compañeras que hacen la plataforma todos los días estaremos compilando un poco de nuestra historia con testimonios que nos llegaron en este 24 de marzo que nos pasó tan especial. Un 24 de marzo en el que tuvimos que recordar el golpe de Estado del 76 desde nuestros hogares y a través de las redes o medios de comunicación. Allá por 2016, un anhelo de la Casa del Polo comenzaba a transitar sus primeros pasos cuando se inició la gestión de la histórica Radio Belgrano. Era contar con una herramienta de comunicación, una apuesta compleja en medio de un escenario donde se desarmaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las políticas de fomento a medios comunitarios y populares estaban cada vez más desarmadas. Ni hablar del empleo y los ingresos de compañeros y compañeras que formaban parte de los distintos colectivos sociales y populares. La experiencia de llevar adelante Radio Belgrano con un equipamiento que era alquilado y una identidad que nos precedía nos animó a pensar un poco más allá. ¿Cómo sería gestionar una plataforma de comunicación donde la gente de Junín participe activamente? ¿Era lo mismo producir contenidos populares o para el campo popular que genera una herramienta donde sean los mismos actores quienes produzcan sus contenidos? ¿Los sindicatos, los grupos de barrio, los centros de estudiantes, haciendo directamente los programas, las notas? Esas preguntas nos fueron permitiendo transcurrir varios meses, convocatoria, relacionarnos con organizaciones sociales, entidades educativas, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y nos llevó a pensar en Mestiza, un hombre que ya tenía una carga importante, que retomaba una iniciativa que tuvo sus inicios una década antes en el Gran Buenos Aires. Mestiza es el nombre de una publicación que entre el 2007 y el 2009 permitió organizar y estructurar ideas, debates, acciones de organizaciones sociales y colectivos de la cultura viva comunitaria. Una identidad que partía del mestizaje político, social y cultural, que construía una identidad no solo del Gran Buenos Aires, sino de nuestra Argentina y América Latina. Aquellos debates de Mestiza eran en parte los debates que nos atravesaban como organizaciones de la cultura, la comunicación, la política. Y tomando esa identidad y asumiendo la responsabilidad y el desafío de pensar a Junín y la región desde la democracia participativa, el desarrollo local y la inclusión social. Todavía no estaba finalizada la instalación del estudio, pero era 24 de marzo, allá por el año 2018, y en la plaza 25 de mayo de Junín montamos un estudio móvil y realizamos la transmisión inaugural, que sonaba un poco así. Hola, hola, ¿qué tal? Acá estamos, primera transmisión de Radio Mestiza. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En realidad una tarde especial, un marco especial, planteando un poco estos nervios de estar al aire desde Mestiza, la radio que justo un 24 de marzo ha tomado la decisión en el colectivo y en su grupo de salir al aire, ¿no? ¿Es así, César? Sí, salir al aire, y no desde cualquier lugar, sino desde la Plaza 25 de Mayo, en el acto principal por la actividad de los 42 años del golpe cívico-militar, y rodeados además de mucha gente que ha venido a la plaza, de muchos compañeros y compañeras. Bueno, antes que nada, buenas tardes. La verdad que un día muy emotivo, principalmente por la fecha, y además que viene acompañado de esta grata sorpresa, de este grato empuje que le venimos metiendo hace rato, y una gran alegría, la verdad es una gran alegría que estemos haciendo radio popular en la plaza de Junín, en la plaza principal de Junín, y bueno, básicamente emocionado por todo lo que está sucediendo en las distintas actividades que venimos recorriendo a lo largo de la cobertura, y bueno, y con toda esta transmisión. Nos encontramos en Casa Huerta, la presentación de una radio en contexto de encierro del señor Daniel Cano. Yo fui como parte de la radio educativa número 12, que está formando una radio. Ahí tuvimos la suerte de conocer al señor César Baldoni, acá presente, que nos ha invitado. Teníamos un amigo en común. Ahí me entero que Pablo Antonini era la máxima autoridad de Farco. Fue un placer enorme encontrarme con él después de varios años. Y ahí empezamos a gestar esta idea de intentar hacer una radio comunitaria que de alguna manera abra mayor cantidad de voces en la ciudad de Junín. Una de las costumbres que empezamos a construir es descubrir que podíamos armar un relato que conjugaba el 24 de marzo con la comunicación popular y con las voces de diferentes actores sociales, militantes, amigos y amigas que estuvieron presentes en distintos audios, en vivo o en los micrófonos. Eso sucedió en el 2018 y también en el 2019. Pensamos que la comunicación sea fundamentalmente en la relación entre estas personas, no solamente cuando alguien habla al micrófono o expresa sus ideas, sino en las charlas, en los encuentros, en los conversatorios. Y ahí fue que empezamos a pensar en la radio como una herramienta más para poder juntarnos. Este año la pandemia por el coronavirus nos obligó a mantener un aislamiento para cuidarnos y evitar la propagación de una enfermedad que pone en jaque al mundo. Una situación que canceló las actividades, las marchas en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y que obviamente nos obligó a repensar las actividades por nuestro segundo aniversario. Sin embargo, si estuviste prendido en la radio del 24, toda la jornada escuchamos voces y saludos de los integrantes del proyecto, de organizaciones sociales y de muchos testimonios que iban aportando sus voces para construir un relato de lo que era el 24 de marzo de este 2020. Antonio Ferreiro y Juan Manuel Sequeira fueron quienes comenzaron a tomar el micrófono en 2018 en la Plaza 25 de Mayo y también dejaron su testimonio en esta emisión especial por los 2 años de Mestiza. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tony Ferreiro. Estoy participando de Radio Mestiza desde sus orígenes, hace 2 años ya. Parece que hubiera sido ayer, pero el tiempo pasa para todos. La verdad que me gustó la idea, nunca había participado en una radio comunitaria, si bien he participado en talleres de educación popular. Me sumé con la idea de hacer un programa de radio a nivel local, porque lo que veo en Junín es que hay muy pocas voces locales y regionales. Sí se ve mucha repetición de medios porteños, y la verdad que me parece que nosotros tenemos una identidad del interior que es un poquito distinta, ¿no?, que la de capital. Así que me gustó la idea de participar en este medio comunitario y aportar esas voces que están faltando acerca de Junín y sus alrededores. Así que aprovecho esta oportunidad para agradecer a Radio Mestiza por la oportunidad y también decirle a todos ustedes que no se queden con las ganas. Si tienen algo que decir, que seguramente todos tenemos algo que decir, estaría bueno que se arrimen y que participen. Muchas gracias y vamos por mucho más Mestiza, con memoria, con verdad y con justicia. Mi nombre es Juan Manuel Sequeira, soy miembro de la Casa del Pueblo y del colectivo político, cultural y de comunicación que se tiene en esa casa. Nosotros estamos frente a un año más de un medio de comunicación comunitario y popular en Junín. Es Mestiza, es esta radio, es este micrófono, que comenzó sin duda con un esfuerzo y una idea particular de uno de los motores y los mentores de estos micrófonos y de esta idea y de esta idea de política pública que es la comunicación comunitaria y popular en Junín.

poder imaginar, pensar y soñar una ciudad que se merezca ser vivida. Una palabra, siempre aullidos como una plegaria, simples viajes desde el alma, tristes ruidos, locuras pesadas. Mestiza fue caminando de la mano del compromiso, de sus integrantes, pero sobre todo de otros grupos y colectivos que fueron aportando para su desarrollo. Lo primero que había que hacer era formarse, capacitarse, mientras íbamos instalando la planta transmisora y arrancar las transmisiones online. Fue clave el aporte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la red de la que estamos tan orgullosos de pertenecer, ya que pudimos contar con el equipamiento necesario para esos primeros pasos, donaciones, microcréditos y sobre todo el empuje de los compañeros y compañeras que han trazado la historia de la comunicación popular en Argentina. Si Mestiza fue creada para articular estos espacios, también hay que reconocer que es hija de la iniciativa del Culebrón Timbal en su momento, y la radio en sí misma podríamos decir que es hija de Farco. ¿Cómo articular lo político, lo social, lo cultural? Es una de las preguntas articuladoras de nuestra práctica, justamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Tan fácil es? ¿Tan difícil parece ser? ¿Se hace con las redes? ¿Se hace desde la radio? ¿Se hace con la tele? ¿Se hacen las reuniones? ¿Es político hacer comunicación? Son un montón de preguntas que nos hacemos quienes atravesamos esto, y Julia Sequeira, que es integrante de la Casa del Pueblo, nos compartió su reflexión sobre este tema y sobre el 24 de marzo. Y si hay un ejemplo también que lo suma, es el de la gente del Brote, de Semilla del Sur, que han logrado ser gobierno en su ciudad, en el Valle de Calamuchita, y Carolina Ozán, integrante de la Mesa Nacional de Farco, también sumó sus palabras. Así que, en el orden que está pautado, Julia Sequeira, Casa del Pueblo Junín, y Caro Sam del Brote, en Córdoba, también nos mandan su saludo y su reflexión en los 2 años de Mestiza. Hola, ¿cómo están? Soy Julia Sequeira, perteneciente al colectivo político, social, cultural Casa del Pueblo de Junín. En este día tan importante para Radio Mestiza y todos los instrumentos de comunicación y cultura que la componen, en un nuevo aniversario de su primera transmisión, en un día tan importante para todos y todas los argentinos y argentinas como es el 24 de marzo, un abrazo fraterno, un reconocimiento al enorme aporte que hacen por la promoción de la cultura y la comunicación comunitaria en la ciudad de Junín. Abrazos, mucha fuerza, estamos en un momento atípico, en un momento extraordinario, en un momento muy difícil, pero de gran respuesta social, de gran respuesta colectiva, de grandes lazos solidarios y comunitarios que se empiezan a reconfigurar. Así que creo que tenemos un enorme desafío por delante, no solo los espacios políticos, sino los espacios culturales, sociales y, por supuesto, de la comunicación. Así que un abrazo con memoria, verdad y justicia, como cada año, desde la Casa del Pueblo. Saludos. Mi nombre es Carolina Ozán, soy integrante de Radio Comunitaria El Brote, de Villa Ciudad Parque, en las Sierras de Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Este 24 de marzo nos encuentra haciendo el debido y obligatorio aislamiento personal, esta cuarentena en donde no solamente nos cuidamos y nos protegemos nosotros y nuestras familias, sino también a los demás, a la comunidad, pensando en términos de comunidad, cuidándonos para cuidar a los demás y los demás también cuidarnos a nosotros. Este 24 por primera vez no participamos en ningún acto, en ninguna marcha, en ningún espacio público, y nos llama a la reflexión, a la introspección, como en otras oportunidades, pero en este encierro con la memoria presente y activa. Los medios de comunicación, después de estos 4 años de macrismo, volvemos a ser parte fundamental, y siempre lo hemos sido, del entramado social. Pero a partir de este cambio de gobierno, con la expectativa y con la esperanza de que, como en otros momentos, no solamente sean espacios de democratización de la palabra, sino también de más y mejor participación de las vecinas, de los vecinos, de los integrantes de eso que denominamos el tercer sector. Y de esta manera poder seguir construyendo en los lugares donde habitamos esos espacios radiales, garantes de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, pero también y sobre todo de la democracia. Una democracia que necesita ser participativa, que necesita que vos y yo nos involucremos para poder seguir garantizando y mejorando y ampliando los derechos de todas y todos. Este 24 y todos los 24, nunca más memoria, verdad y justicia. Felicidades, Radio Mestiza. ¿Qué mirás? Si estás a tiempo, si no haces nada es porque estás adentro y te quejas y criticas. Pero la chata una vez al año cambia. Pero ojo, no me confundan, estoy en contra, pero boludos abundan. Son todo parte de esta gran farsa. Nos tiran para abajo, pero el fondo ya tocamos. En una hora salimos pa' España. Está la gente que ya no sabe cómo hacer para que esto se acabe, y nos mantienen con incertidumbre para que esto no se derrumbe. Y sigue el choreo, los pibes en la calle, falta de escuelas y hospitales, pero tranquilo que esto camina, estamos en la gloriosa Argentina. Pero tranquilo que esto camina. Pero tranquilo que esto camina. Estamos en la gloriosa Argentina. Algunos integrantes de Mestiza Junín también fueron parte de aquella etapa de la publicación en el conurbano y que dio lugar a la plataforma de Cultura Viva Comunitaria. Arte, cultura, transformación nos entrelazan en experiencias y las hace conocer a proyectos como el de Mujer Trova o la psicología comunitaria. y yendo un poco más allá, incluso con otros colectivos del continente que pudimos acompañar a través del diseño de la comunicación del Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Biocomunitaria. Carolina Weinerman estuvo en Junín, estuvo hablando sobre esto de la psicología comunitaria, el arte y la transformación social. Y obviamente nos dejó su saludo por estos dos años, junto a Yesenia Hanover, que es realizadora del grupo de teatro comunitario Compa del Alto en Bolivia y que es discípula, podríamos decir, del gran Iván Nogales. Así que escuchamos los audios y seguimos en este especial por los dos años de Mestiza. Hola, soy Carolina Weinerman, integrante de Mujer Trova y del colectivo de Psicología Comunitaria de Buenos Aires. Quiero felicitar a la Mestiza por su trabajo sostenido en estos años. Creo que es fundamental que podamos ser parte, que podamos acompañar y disfrutar de los medios comunitarios, aquellos que son las voces de aquellas cosas que en otros lugares es difícil de encontrar y que además en el modo en el cual saben llegar, hacen una tarea muy importante y sobre todo en estos tiempos en los cuales a veces la información circula en cantidad, pero cuesta que establezca una relación más estrecha con nuestros saberes cotidianos. Un saludo muy grande. Saludos cariñosos para nuestros hermanos, hermanas de La Mestiza. Yo soy Yesenia Hanover, parte del Teatro Trono, de la Casa Cultural Comunitaria Compa, en El Alto, en Bolivia. Bueno, en este día especial para ustedes queremos celebrar juntos, celebrar juntas estos dos años de trabajo comunitario, de incidencia, de creación, de propuestas, de aportes reales, alternos a lo que otros medios de comunicación normalmente difunden. Como muchas ya han mencionado, estamos viviendo en un tiempo de crisis, crisis medioambiental, crisis social, crisis política, crisis cultural, donde nos estamos cuestionando toda la construcción, ¿no?, del ser humano, justamente en base a ideologías, en base a discursos que al final niegan, que oprimen, que nos separan, que nos anulan, que no reconocen a diferentes sectores de las comunidades, a las diversidades comunitarias, a las diversidades de saberes que tenemos. Si bien hoy es el aniversario del golpe militar que se ha vivido con Videla allá por la Argentina, bueno, no estamos lejos y eso hay que tener en cuenta de que podamos volver a caer, se pueda volver a repetir esta injerencia de poder, ¿no? Como ha pasado en Bolivia recientemente, un golpe suave, que se podría decir, a diferencia de los otros golpes de Estado que también en nuestro país hemos vivido. Este era más apoyado justamente por la sociedad civil. Y eso cabe recalcar que hay un trabajo que hacer con la sociedad civil, ¿no? Realmente no caer en esta polarización, en estos desencuentros, falta de empatía de las diferentes realidades que se vive tanto en el área rural como en el área urbana y dentro de estas mismas áreas, diferentes realidades, ¿no? Así que me parece sumamente importante el trabajo que hace Mestiza, el trabajo que hacen otras radios comunitarias, el trabajo que hacen estos espacios comunitarios que se cuestionan el mensaje que van a dar, que se dan el trabajo para que este mensaje que se ofrece a la comunidad sea de gran valor, sea de gran aporte, que nos sirva en el cotidiano, en el diario vivir. Por eso celebro estos 2 años de trabajo con ustedes, celebramos y estamos aquí, estamos acompañándolos y a toda la gente que nos está escuchando por allá, les mandamos un abrazo también, un abrazo comunitario, un abrazo cariñoso y confiemos en que hay gente que lo hace, que trabaja de la mejor manera, con las mejores intenciones, y no pensando desde la individualidad, sino pensando en la comunidad. ¡Abrazos! Es la magia de la orilla, la de humilde carretel, la de costumbre sencilla, de pequeño carrusel, la que lleva una sonrisa, la que sabe agradecer, la que puede ser muy rica mirando el atardecer. Transparente de sentir, la que siembra la esperanza, la que enciende el candil, la que siempre mira al frente, la que va por su carril, la que vive en el presente, que no sabe discutir. Así soy. Que protege, la que sabe respetar, la que fácil se emociona, la que canta al despertar, la que fácilmente llora, la que sueña al caminar. Mientras iba armando la transmisión en línea, allá por el 2018, se fue conformando un catálogo musical junto con los trabajadores y amigos de la música independiente de Junín, la TAMI. Además de seguir construyendo el catálogo con el Banco de Música Independiente, dos herramientas importantísimas, un repositorio de música local y otro de música independiente argentina que tanto hemos trabajado para que exista. Además, queríamos que la radio sea coherente con lo que decíamos y pensamos y la instalamos con software libre y nos sumamos al colectivo Libera tu Radio, que desarrolla software libre justamente para emisoras radiofónicas comunitarias. Y nuestra web la alojamos en la Red Libre de Brasil, una plataforma donde cientos de organizaciones sociales de todo el continente alojan sus contenidos en la web. Estos inicios siempre nos iban entrelazando cada vez más con grupos y redes de la cultura. Y no solamente con grupos y redes, sino también alojando a espacios que iban creciendo, como fue toda la movida electrónica en Junín, de la mano de Sound Project, que la vimos nacer y desarrollarse en los estudios y hoy ocupar los boliches y los bares de nuestra región con una nueva mirada sobre la cultura electrónica. Pedimos audios a estos compañeros de distintos espacios y se sumaron el Cholo Pavón, que es presidente de la TAMI, Omar Foresti, que es murguero de los Gastazuelas y además conductor de Hijos del Carnaval, que sale también por nuestra emisora, a Facundo de Santiago Ares. Facundo es vocalista de la Orquesta León Jesús, el primer disco que tuvimos local en nuestra radio, y su hermano Santiago Ares, referente del Observatorio Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Todos reflexionaron sobre el 24 de marzo, la cultura y la comunicación popular. Hola, gente de Radio Mestiza, acá habla Juan Manuel Pavón, el Cholo, presidente de la Asociación de Músicos de Junín, la TAMI, trabajadores y amigos de la música independiente, bajista de la banda Fonda, integrante de distintos colectivos culturales locales y provinciales, integrante también del Frente por la Memoria Colectiva, frente con el que siempre intentamos coordinar los actos del 24 de marzo en la plaza acá de esta ciudad, de Junín. Este 24 de marzo es un 24 de marzo distinto, primero porque, bueno, no vamos a ir a la plaza después de mucho tiempo. Yo particularmente empecé a marchar en 2009, orgánicamente, digamos, siempre apoyé, pero desde la orga siempre en 2009, 2008, por ahí. Y nada, nos llama la reflexión, una vez más, 24, porque esta pandemia dejó demostrado que ningún individuo se realiza en una sociedad que no se realiza a sí misma y que tenemos que entender de una vez por todas el rol fundamental que tiene el Estado y que va a tener el Estado también una vez que todo esto termine para regularizar y demostrar que el Estado, la política, es la única herramienta de transformación posible para una sociedad que quiera ser más justa e igualitaria. Y nada, esperemos que cuando termine todo esto entendamos estas cuestiones, que el mundo entienda que la única salida posible a todo esto, como siempre, es la igualdad, la justicia y, bueno, por sobre todo, la memoria, para que nunca más vuelva a pasar que por un virus en la otra parte del mundo flaqueen todas las economías, todas las bolsas, toda esa especulación y estima financiera tiene que frenar. Tenemos que volver a humanizar el capital, hacer entender que primero, por sobre todo, está en la salud de los pueblos y que por sobre toda ganancia empresarial estamos los seres humanos, los trabajadores. Así que nada, gente, un gran abrazo para todos ahí y, bueno, esperemos que el año que viene seamos muchos más de los que vamos a ser este año. Esperemos que también el año que viene nos encuentre con los juicios que quedaron acá en Junín Pendientes en marcha. Ojalá podamos estar otra vez enjuiciando a toda esa gente que quedó residual. Y nada, un fuerte abrazo, un saludo enorme y son 30.000. Abrazo. Omar Foresti, Hijes del Carnaval. 24 de marzo diferente. 24 de marzo que nos hace o nos llama a una reflexión de un tiempo que no queremos que vuelva nunca más. Es tiempo de que la memoria, la verdad y la justicia sean parte no solamente de un 24 de marzo, sino que sean parte del cotidiano de nuestras vidas. La importancia hoy de que esto lo podamos decir y que hoy lo podamos replicar en un medio popular, comunitario, barrial, como es La Mestiza, es importantísimo porque llega al corazón de cada uno, de cada persona que está en el barrio, del sencillo, del simple, no de los medios que muchas veces masivos de comunicación, ¿no? que son parte de una pauta comprada, parte de un empleado, ¿no? Hoy nuestros medios comunitarios justamente responden al pueblo, al vecino. A vos, que estás del otro lado, nos escuchás y que salimos a la calle y nos cruzamos y nos conocemos. Desde ahí mirarnos y decir que estos pañuelos blancos también sigan siendo parte de la escena cotidiana de nuestras vidas. Y hoy, en un 24 de marzo totalmente diferente, nos podamos encontrar desde las miradas más de un metro, quedándonos en casa, pero sabiendo que nuestro corazón vuela como esas mariposas al centro de la Plaza de Mayo para decir nunca más, nunca más, nunca más. Hola, amigues de La Mestiza. Soy Facu Ares, ex cantante de Juan y actual cantante de León Jesús Orquesta. Y bueno, en cuanto a este 24, a esta fecha, quiero contarles qué me trae como reflexión. En principio hay tres cuestiones, ¿no? Una es que La Mestiza cumple 2 años, lo cual está buenísimo. Después, el tema de una etapa tan oscura de nuestra vida como país, la cual yo he sufrido personalmente de muy pequeño, porque mi familia ha sido perseguida y exiliada. Y después, que haya terminado estos 4 años de neoliberalismo en nuestro país, y yo puedo armar una especie de resumen y de reflexión y decirles que bueno que exista La Mestiza, pero no es tan simple como eso. Es que que haya sucedido el macrismo quiere decir que nuestra sociedad adolece aún de una falta de información como La Mestiza, una falta de cosmovisión como la que ofrece La Mestiza, muy grande, porque justamente si sucedió un 24 de marzo y ahora sucede un macrismo, quiere decir que la batalla cultural, que no pongamos la palabra batalla para que no suene tan, que nuestra sociedad adolece de esta visión, ¿no? La que ofrecen ustedes. Que la visión sigue siendo la hegemónica, la de los poderosos, la que puso la historia en la escuela. Y bueno, que exista La Mestiza es una flecha en el otro sentido, ¿no? Así que, bueno, esta es mi reflexión, amigos y amigas de La Mestiza. Soy Facu Ares, cantante de León Jesús Orquesta. Un abrazo. Soy Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata. Y hoy, 24 de marzo, queremos decir que nuestra población, nuestro pueblo, tiene que cuidarse y hay que estar en casa. Pero que no hay que olvidar, porque si lo hacemos, nuestro pueblo va a correr el riesgo histórico de repetir la historia, la que fue tan luctuosa, tan sangrienta, la que la dictadura militar dejó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y que hoy, una vez más, decimos nunca más. Este audio, al cual se los propongo como una iniciativa colectiva de dar nuestra opinión, de dar nuestro parecer, es precisamente hoy, en un momento donde la humanidad toda está jugando con el destino de millones de seres vivos que hay en el planeta. Y en ese sentido es imprescindible trabajar y pelear por un mundo más justo, más solidario, más humano, con más memoria, con más verdad, con más justicia, para que tengamos soberanía y paz. Soy bicho que ya han pisado. Conozco el cielo y el barro. Soy un cascote de esta nación. Y le hablaré con respeto, porque así me han educado. Por el camino tranquilo, el que la vieja a mí me enseñó. El barrio que me ha criado, de carnaval y de pena, de charco, barro, vino y sifón. Y tengo el vuelo muy duro, pero blando el corazón. Soy semilla de esta tierra, y usted me pregunta, señor. Soy orillero, señor, soy orillero. Soy orillero, palabra y mirar sincero. Soy orillero, señor, soy orillero. Soy orillero, palabra y mirar sincero. El sol marca mis pasos, la luna mi canción. Llevo clavado en el alma el barrio que me ha criado. Del carnaval y de pena, de vino viejo y sifón. Mi tata me ha enseñado con sangre de león. Sin miedo a la tormenta, confiando en la emoción. Soy orillero, señor, soy orillero. Soy orillero, palabra y mirar sincero. Soy orillero, señor, soy orillero. cuestión educativa, formativa, la capacitación, fue, podríamos decir, la primera iniciativa que tuvimos, y los últimos 2 años nos han acompañado fuertemente, vinculándonos con escuelas secundarias, sobre todo las que tienen orientación en comunicación, pero también recibiendo jóvenes de la carrera de periodismo, o incluso lanzando un espacio de capacitación permanente en nuestra sede en la Casa del Pueblo. Ahí pudimos conocer a una de las personas que más se comprometió desde lo educativo, ya sea generando contenidos con los jóvenes, difundiendo nuestro proyecto, participando, que fue Paulina Huichaqueo, una de esas personas entrañables que perdimos de manera trágica en un accidente automovilístico el año pasado. Pero esta relación con la comunidad educativa de Junín también va de la mano en que existe un interés muy importante por la radio en las escuelas, y vemos que se articula mucho entre las prácticas formativas de los jóvenes. Una de las personas que lo trabaja también es Leonardo Ridolfi, que es docente, militante, compañero que también se ha venido a aportar sus conocimientos a Mestiza y que es uno también de los que han construido el movimiento cultural y popular sarmientista, muy vinculado al verde de nuestra ciudad. Así que bueno, ya que estamos muy, muy a codo con Leonardo, le pedimos que nos mande un saludo. Y esto nos decía por los 2 años de la radio, en una jornada tan especial como un 24 de marzo, sin marchas. Hola compañeros, compañeras, buen día. Quería felicitarlos en este día hacia ustedes, ya que Radio Mestiza cumple 3 años de vida. En primer lugar, en segundo lugar, quería reforzar un poquito esto de la memoria, ¿sí?, en este día tan especial e irrisorio en nuestro país, en donde todos los años estaríamos organizando actividades en cuanto a la memoria y celebrando los Unidos, y bueno, y con esta pandemia que nos está atravesando, hace que estemos en nuestras casas. Así que lo importante es eso, a cuidarnos entre todos, hay que quedarse en casa, y después cuando salgamos de todo esto, salir a celebrar. Un día en donde no hay mucho para festejar, sino hay que tener memoria. Creo que como militante político todos tenemos que tener eso sobre todas las cosas. Y bueno, y en cuanto a eso les voy a dar una frase que me gusta mucho de Eduardo Sacheri, en donde dice, no, en donde dice que tenemos el deber de la memoria, ¿sí? Ese deber de la memoria creo que lo tenemos todos, hay que reforzar la memoria para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el primer proceso de neoliberalismo, sobre todo del 76 hasta el 2003, y en este segundo que fue más cortito, del 2015 al 2019. La memoria se construye día a día y a su vez tenemos que ser conscientes de que no estamos ajenos a que pueda volver a pasar. Entonces, en estos días como hoy, tenemos que reforzarla, tenemos que decir: no queremos más terrorismo de Estado, no queremos más terrorismo de mercado y no queremos más neoliberalismo. Esa memoria que la tenemos que seguir construyendo día a día, porque que hoy en día nosotros no tengamos un Ministerio de Salud, que hoy en día en educación no se pueda llevar un plan de continuidad pedagógico efectivo, a que no existan los planes Conectar Igualdad, tiene que ver también porque ese neoliberalismo salvaje nos sacó todos los derechos que habíamos conseguido en épocas anteriores, del 2003 al 2015. Ahí también hay que tener memoria. También memoria hacia nuestros desaparecidos. Hoy en día hay mucha gente que cometió delitos de lesa humanidad durante esa época, llámese represores, llámese la misma Iglesia Católica, llámese los dueños del campo terrateniente que fueron cómplices de esta dictadura cívico-militar y eclesiástica. Y ya ves también a aquellos civiles que ayudaron para que hoy nuestros compañeros no estén. Entonces los juicios se tienen que reactivar también, para seguir consolidando la memoria y pragmatizándola. Todo eso tiene que avanzar para que puedan tener justicia. Esa justicia que no se la pudieron dar en vida, y cárcel a los genocidas, es lo que pedimos. Así que compañeros, para no hacérsela tan larga, ya vamos a tener tiempo para hablarlo, les quería mandar un fuerte abrazo, cuídense, quédense adentro, y memoria, verdad y justicia. Estaba sentado en un resto bar, mirando lejano las luces que van. No pensaba en nada formal, solo esperaba volver a tocar. De a poco la gente poblaba el lugar, Caínes y Abeles en libertad, las bobias y sus citas con la soledad, solo esperaba volver a tocar una noche más, volver a tocar. La escena brillante, preciado diamante, que conozco bien, que baila y rasga el cielo, y mi alma también. Y cruzaste la escena brillante, preciado diamante, que conozco bien, que baila y rasga el cielo, y mi alma también. Estás enganchado en estos dos años de Radio Mestiza, la radio comunitaria de Junín y la región, donde aprovechamos para compilar los saludos, las reflexiones, las voces y un poco de estos dos años de proyecto en la Casa del Pueblo junto a un montón de organizaciones y colectivos de nuestra ciudad. Fuimos aprendiendo que en esto de la comunicación comunitaria, la cultura comunitaria, es un poco el territorio el que nos va marcando el rumbo y que no hay una receta o un molde. Esto también lo descubrimos conversando con amigos y amigas de la agroecología, que tanto se quejaban de las recetas de las empresas y los agrónomos, y decían hay que pensar en criterios, en conceptos, en ideas, y que la realidad que vivimos sea la que nos marque el rumbo y no lo que otros piensen. Estas preguntas son las que siempre nos hace Federico Villafañe, uno de los fundadores de Mestiza, y que nos decía qué implica hacer comunicación comunitaria en Junín. ¿Y qué espacio ocupa una radio comunitaria? ¿Con quién y para quién? Y ya que mencionamos la agroecología y la comunicación comunitaria, escuchemos entonces el audio de Fede Villafañe y pegamos ahí nomás a Adriana Contarini, que es de Conciencia Agroecológica de 9 de Julio, una militante no solamente de la agroecología y la soberanía alimentaria, sino también de los derechos humanos. Hola, mi nombre es Federico Villafañe,

pasear por el cielo, una gota, un azul inmenso, un recuerdo fugaz y perpetuo. Sos la brisa de la mañana, sos un fuego ardiente en invierno, un manto de estrellas plateadas, vas brillando, vas brillando. Nombramos mucho los vínculos con otros, con otras, pero obviamente quienes le ponen el cuerpo todos los días son claves en estos proyectos culturales y comunitarios. Estos hacedores, hacedoras, dedican su tiempo a pensar programas, contenidos, iniciativas y proyectos, y obviamente les pedimos que aporten sus voces y sus reflexiones a este 24 de marzo, a este segundo año de Mestiza, y a los desafíos que tenemos por delante. Se sumaron al aire entonces ahora Martín Zucari, compañero que está con la parte técnica, con la música y un poco en todo lo que tiene con la gestión, a Eugenia Coria Zuligoy, nuestra voz litoraleña, a Marco Silveira, quien

en la cárcel se escribió y se le puso la música. Los presos veíamos a lo lejos la ventana de una, el ventanuco de la celda de las presas políticas, de las compañeras, y una compañera presa, peronista, la conocimos después, lo supimos de ella, estaba con su hijo, no sabíamos cómo se llamaba, le pusimos Juancito, y ella lo levantaba en brazos para que el niño pudiera saludarnos y hacernos la V de la victoria desde la ventana. Era para nosotros la vida, era oxígeno, era todo. Un hombre preso es, si es un hombre digno, es un hombre entero, es el hombre más libre. Para Juancito a la distancia, Juancito Gorrión, a 40 años de la dictadura cívico-militar. Ríe y juega con su barco de papel entre las rejas, pero si cortan su sueño, hace un puchero de quejas. Tiene apenas 5 años y una infancia malgastada por garrotes y empujones y por madres torturadas. Juancito Gorrión, me hiciste una vez desde tu ventana. Sos, y seguro estoy que en tu cuerpo, niño, ella va a crecer. Juancito despierta al alba con la risa de otros presos y dibuja en su cabeza un rey mago con 1000 besos. No se olviden del que sueña, aun teniendo un carcelero. Si el niño se vuelve hombre, Juan será su compañero. Juancito Gorrión, me hiciste una ave desde tu ventana y te pude ver la victoria sos, y seguro estoy en tu cuerpo, niño, ella va a crecer. También en los 2 años hemos pensado mucho en la construcción de la audiencia de la radio. Sí, sí, obviamente estamos acá en este programa acompañándote. Después de 2 años del aire dijimos, bueno, vamos a pensar iniciativas y acciones para que nos escuchen. Y cuando nos conectamos al 101.7 del Dial, en aquella jornada tan hermosa con compañeros de Farco y la presencia de uno de los fundadores de Telesur en nuestra Casa del Pueblo, a los pocos meses el transmisor que nos donó Aire Libre Rosario nos dijo basta, ya tenía más de 20 años. Y como todos estos procesos crecen, se frenan, retrocedemos un poco, nos agachamos y nos vamos preparando. Así que dijimos, ¿cómo hacemos para adaptarnos a este momento de transición hasta volver también al aire por la radio que escuchás en el auto, que todavía tenés con el Dial en tu casa? Así que fortalecimos los contenidos web, pensamos en microprogramas, especiales, muchas más voces de jóvenes y de vecinos, vecinas y relatos que escuchás en la música que suena en la radio. También fue parte de construir esta audiencia y un público que nos acompaña, que nos comparte contenidos, que se va sumando a las actividades y que nos propone nuevos desafíos. También esto va sucediendo que como las redes exceden a Junín y a nuestra región, son de distintos puntos del país los amigos y amigas que se suman para escucharnos y dejar sus mensajes. Y obviamente también, en una fecha tan especial como el 24 de marzo, no solamente saludaban a Mestiza, sino también reflexionaban sobre el Día de la Memoria. Se trata de Luis Fernández, Juan y Gaviria, Federico, Miguela y Maxi Almada. Amigos que dejan su testimonio y su voz en estos 2 años de Mestiza Radio. Recordar es no olvidar. Y el hecho de que uno tenga presente las cosas sirve para educar a quien tiene al lado, para ser consciente, para saber lo que pasó, para no repetir las cosas que vivimos en la historia. Durante estos años siempre se tuvo presente el tema y hay que seguir teniéndolo. Fueron hasta ahora 14 años de tener presente la fecha en el calendario, pero hay que tener en cuenta que siempre se estuvo presente. Siempre los lugares comunitarios son los que se pretenden prediquen con el ejemplo, pero en las familias y en el ámbito social también deben estar presentes. Los medios comunitarios, como es Mestizas, tienen que ser como el puntapié para que la temática siempre esté presente. Y uno, más que nunca, tiene que ser como la sinceridad frente a los hijos y a los que tiene al lado. Hola, soy Juan y Gaviria, juninense, viviendo en La Plata en estos momentos. Sin dudas, este 24 de marzo es una fecha especial para los argentinos, para los que militamos en el campo nacional y popular. Y este 24 sobre todo porque volvemos a tener un gobierno que pone como bandera y como prioridad los derechos humanos. La muestra más cabal de esto son las medidas que se están tomando para cuidar en estos momentos al pueblo argentino en su conjunto y sobre todo a los sectores más desprotegidos. Quiero destacar la importancia de los medios comunitarios como Mestiza, sobre todo por la pluralidad de voces que aportan donde hay tanto medio desinformando e informando sesgadamente. La verdad que son un termómetro de la realidad social que se vive en los barrios. Y bueno, va mi abrazo y mi saludo para todos los que hacen Mestiza. Hola, buenos días. Bueno, vaya el saludo para el nuevo aniversario de la radio Mestiza, para los hacedores y las hacedoras de la radio, que le ponen el cuerpo y la cabeza todos los días para ofrecer contenido de calidad y representar las voces de todos aquellos que no están incluidos o contenidos o representados por la comunicación hegemónica. Así que vaya el saludo para Radio Mestiza, para todas las radios comunitarias, principalmente para los hacedores y las hacedoras y los generadores de ese contenido. No voy a decirles que le mando un abrazo, porque dada la coyuntura de cuarentena por el coronavirus, que nos estamos cuidando entre todos, quedándonos en nuestras casas, no saliendo, concientizándonos cada vez más acerca de la problemática, acerca de la implicancia que tiene esto, este suceso, por las redes y por los grupos de WhatsApp, estoy viendo que hay como un espíritu, digamos, redentor, por decirlo de una manera pomposa. Mucha gente, con esto me refiero a que muchos están haciendo la lectura de que esto es un hito, una bisagra, digamos, en la historia en la historia de nuestra sociedad, un antes y un después. Yo soy un poco más escéptico.

La unidad en la diversidad, siempre, pero que refleje esa unidad y que estemos bien concentrados en mantener esa unidad. Así el neoliberalismo, que todos sabemos que en Argentina el experimento neoliberal empieza con Martínez de Hoz, que tiene varias etapas y que Macri fue como el paroxismo del neoliberalismo en nuestra vida democrática como sociedad. Bueno, que no vuelvan más. Y sí, hacerlos cambiar. Dar la batalla, la famosa batalla cultural. Que en eso están las radios comunitarias. En eso está Mestiza, en esa batalla cultural. Así que bueno, gran saludo a todas y a todos los que hacen Mestiza. Que cumplan muchos años más. Mi nombre es Maxi. Le quería mandar un saludo a todo el equipo de Mestiza y al compañero César en estos 2 años que están sosteniendo la comunicación popular en Junín y en este 24 de marzo atípico, donde estamos cada uno en su casa, pero unidos levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. En el medio de una situación complicada, pero con la serenidad de que tenemos un Estado presente que tiene como prioridad la salud de la gente y que está haciendo todo lo posible para llevar tranquilidad al pueblo. Así que bueno, saludos para todos y 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Chacareras me hablan, yo la canto en mil sentidos, la abrazo con toda el alma y despierto del hastío. Al lado de las tristezas va surgiendo nuestro ritmo, junquero de mi esperanza, soñando de algo distinto. Política, lo político son temas que atraviesan cualquier práctica comunitaria, cultural, popular. Y no solo que cualquier acción que nos transforma y transforma es política, sino también que hay herramientas como los partidos políticos y las organizaciones que además de transformarnos nos permiten pensar cómo es esto de acercarse, gestionar, gobernar, estar dentro del aparato del Estado. Este vínculo con los partidos políticos ha sido importante en nuestro proyecto y obviamente con las distintas contradicciones que se van teniendo entre lo social y lo político hemos encontrado una manera de fortalecernos, vincularnos y tomar esas voces, esas ideas y nutrir también los contenidos de estas campañas que obviamente si recuerdan el 2019 han sido muy muy importantes en nuestra radio cuando tuvimos la suerte de contar con todos los candidatos y candidatas que había en nuestra ciudad. Pedimos testimonios a muchos

de la autoridad y del Estado y de la patria. Mentira, mentira, la patria es amor, nunca es odio. La patria es la madre, una madre jamás tortura y mata a un hijo, salvo en un estado puerperal, si no es imposible. Es decir, en su sano juicio, una madre nos cobija, nos abriga, nos da lo mejor, pero nunca nos tortura y nos asesina. Entonces, creo que tenemos mucho que replantearnos, mucho para pensar. Y creo que el aporte que tiene hoy un medio de comunicación comunitario para el campo popular es grandísimo. Es grandísimo porque muchas veces esa franja hectárea, el campo popular, todos sabemos que no gozan de los mismos privilegios que de las clases acomodadas, donde los jóvenes acuden a prestigiosos centros educativos, muchas veces privados, pagando cuotas impagables para la mayoría de la sociedad, y donde también enseñan muchas veces las cosas sesgadas. Entonces está muy bueno que un medio de comunicación se dirija a las clases populares, al campo nacional y popular, y le pueda explicar claramente lo que sucedió, contar la historia, la que muchas veces no se cuenta, y ayudar a tomar conciencia. No se trata de venganza, se trata de memoria. No se trata de revancha, se trata de justicia. No se trata de tergiversar realidades, se trata de decir la verdad. Saquémonos la careta, hagámonos cargo, y esta tarea muy bien la puede desarrollar, diría no muy bien, como nadie, un medio de comunicación dirigido al campo popular. Esta fue mi humilde opinión. Les mando un gran abrazo y felicitaciones por el trabajo que realizan. Jorge Pablo Fernández. Soy Lautaro Masuti, de concejal del Frente de Todos. Quiero, en primer lugar, felicitar a la radio por estos 2 años. Realmente cumplen una función muy, muy importante, mostrando y dándole lugar a voces que los medios hegemónicos, los medios tradicionales no lo hacen. Y realmente para nosotros es muy importante. Con respecto a este día que estamos pasando, yo siempre digo que es uno de los días más importantes del año. Un día para recordar, para reflexionar, para homenajear a muchísimos compañeros. Y hay que dejar bien en claro, 30.000 compañeros desaparecidos, a muchísimos compañeros que no desaparecieron, pero que fueron detenidos, que fueron torturados, que se jugaron la vida por una idea, por un país distinto, por un país más igualitario, más equitativo. Y en este momento donde estamos atravesando esta pandemia, donde estamos todos quedándonos en nuestras casas, protegiéndonos de este virus, también es importante y muy, muy relacionado con la lucha de los años 70, es muy importante darle el lugar que tiene que tener el Estado y el rol que debe cumplir el Estado en una sociedad para que esa sociedad sea más igualitaria. Así que los saludo y un abrazo muy grande. más voy, busco mi pueblo. Ayer mi pueblo jugaba en esta verde pradera. Ayer mi pueblo disfrutaba, todo era primavera. Hoy mi pueblo llora, el agua ya no se toma, mientras el infierno crece, el hombre que abandona. Parece mentira, llevamos ya un buen rato compartiendo juntos estos 2 años de la radio, estos testimonios, estos saludos, esta historia de Mestiza, la radio comunitaria de Junín y la región. Y le llega el turno a pensar un poco el aporte de los trabajadores y las trabajadoras organizadas en sus organizaciones gremiales, sindicales. Mestiza estuvo muy vinculada, militó activamente el movimiento sindical. La radio estuvo acompañando y cubriendo muchos eventos, sobre todo los de la CTA de los Trabajadores, las mesas de unidad sindical y también con la agrupación verde y blanca de ATE, que supo contar con su programa en nuestra radio en medio de una campaña también de democracia sindical al interior de su gremio. Se sumaron entonces a los saludos María José Sofía y Pepe Tejedor de la agrupación verde y blanca de ATE, Ricardo Vanegas de la CTA de los Trabajadores de Pergamino, que también nos visitó en Junín, en el caso del conversatorio que hubo en la Casa del Pueblo sobre ambiente y desarrollo agropecuario. Y además, Roberto es integrante de la agrupación en Barilcadri. Así que bueno, escuchamos los audios, un poco de música y seguimos con este programa especial de Mestiza. Buenos días, gente de Mestiza, soy Majo de la agrupación Verde y Blanca. Les quería desear un feliz cumpleaños. Fuerza, compañeros. Queridos amigos de Mestiza, querido amigo César, queremos en estos 2 años que cumple Mestiza no estar ausente. La agrupación Verde y Blanca quería llegar a ustedes con un fuerte abrazo y agradecerles de corazón, compañero,

del 24 de marzo del 76 al 24 del 2020. Quienes rondamos los 40 tuvimos un poquito más de suerte de contar con parte del camino recorrido, y cuando las marchas comenzamos a vivirlas un poquito más grandes, siempre veíamos la unidad del campo popular, un espíritu, sobre todo a partir de 2003 y 2004, de expresión cultural, de ver que avanzaban los juicios y de que se estaba realmente recuperando la memoria de lo que pasaba en nuestro país. Pero sobre todo el 24 de marzo para nosotros expresaba un hito de unidad del campo popular, y por eso ese día es el que escogimos para hacer nuestra primera transmisión en un lugar donde se junta toda la militancia y las organizaciones y la ciudadanía de Junín, que es la Plaza 25 de Mayo. En referencia a esta jornada pedimos testimonios, relatos, reflexiones sobre el 24 de marzo, que se vivió, como todos saben, en aislamiento, dentro de las casas, con mucha actividad en las redes, pero obviamente sin el color que nos da cuando nos apropiamos del espacio público. Son muchas las voces: Ezequiel, Luciana, Federico, José Estefani, Claudia, Jorge Giles, periodista, que es un honor que haya también sumado su aporte. Salen ahora en Mestiza. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel, soy del distrito de Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires, y el 24 de marzo para mí es un día que siempre espero con muchas ansias para poder salir a la calle junto con miles de personas y seguir reclamando justicia por los 30.000 desaparecidos. Este año, ante la emergencia sanitaria global, se tuvo que suspender la marcha, pero eso no quita que desde mi casa pueda mantener viva la memoria de aquellos militantes que dieron su vida por una Argentina más justa. Este día especial, con esta situación complicada que estamos viviendo todos en el mundo, me empuja a reflexionar que las soluciones a los problemas sociales siempre son colectivas, que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero que también es mucho más importante cuidar a los otros. Agradezco mucho también a los medios de comunicación que aportan a que todas las voces sean escuchadas. Y por último, me gustaría decir que, como sea y donde sea, la memoria camina en cada rincón de nuestra Argentina para decir nunca más a la dictadura genocida. Hola, saludo a la radio, soy Luciana de Moreno. Este 24 para mí significa mucho para la historia argentina, porque es el momento en que se quiebra un modelo de soberanía y un modelo de nación que estaba empezando a dar sus primeros pasos y nos sumerge en el neoliberalismo y en las etapas más oscuras de la economía y de la política, ya que se comienza a usar de una manera feroz y violenta las intervenciones militares como mecanismo de gobierno. Si bien habíamos tenido otras dictaduras antes, esta última se caracteriza por la virulencia que tiene y por los efectos que deja en la sociedad. Así que también quería rescatar la memoria del vecino de acá de Dos Casas, que yo no lo conocí, Valentich, pero sé que vinieron al barrio con el Falcon y se lo llevaron una de las primeras noches del año 76, cuando apenas comenzó la dictadura, y él era solamente un delegado de Grafa. Militaba y era un gremialista, pero se lo llevaron igual. Así que para mí tiene mucho significado histórico. En este contexto, lógicamente, que no nos podemos abrazar y darnos la mano y darnos un beso con los compañeros, pero virtualmente estamos cerca. Y bueno, los medios comunitarios siempre nos dan una mano. Nosotros desde Moreno hemos salido varias veces en medios del oeste cuando tuvimos que mostrar un problema o visualizar alguna actividad que a veces no llega a los medios. Así que hay que resaltar y rescatar la valentía de la gente que lleva adelante medios comunitarios de comunicación. Un saludo. Hola, mi nombre es Federico Carnaghi, soy presidente del Frente Grande de Chacabuco. Y bueno, lo que me deja la editora con respecto al gobierno anterior es que, bueno, proyectos de derechos humanos conquistados durante los 12 años del kirchnerismo que se habían recuperado, como sacar el indulto, todo eso, con Macri volvieron al pasado, con la ley del 2x1, y bueno, muchos cómplices del macrismo que fueron afín a la dictadura, el mismo Macri quien tomó deuda externa, digamos, es la deuda que está hechizo Caballo en el Banco Central, eran los Macri, Fortabat y todo ese género. Lo que veo hoy que bueno, en el nuevo proyecto, bueno, el proyecto recuperado de kirchnerismo a través de Alberto Fernández, se recuperan las políticas de derechos humanos, ¿no? Conquistadas, como dije anteriormente, por el kirchnerismo, y que con el macrismo fueron descartadas y violadas con respecto a la represión en muchas manifestaciones y otro tipo de leyes que lo único que hacían era generar más reacción en la gente y bueno, su represión con las fuerzas, ¿no?, de seguridad, que cosas que el kirchnerismo no tomó. Lo más cercano es el local que tuvo el campo, no hubo ninguna represión en la manifestación de la 125 del año 2008, por nombrar un tema, a diferencia de que cada marcha, cada manifestación, las fuerzas de seguridad tomaban con el macrismo represión y muchas veces armadas por ellos mismos. Bueno, ese es mi análisis más o menos global, digamos, de la dictadura y esos años de macrismo y la recuperación de muchos derechos a través del gobierno, ahora de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Un saludo para toda la comuna de Junín. Un abrazo grande. Vivía en el barrio Mondongo, en mi casa materna, con mis dos hermanos y mi madre viuda. Y vivíamos pegados al paredón que todavía existe de la facultad de veterinarias, de ciencias veterinarias. Y recuerdo cosas vinculadas a esa época, pero no exactamente lo del 24. Recuerdo los estudiantes que tomaban las facultades y el vecindario, porque era todo el vecindario, pasándole comida por arriba de ese paredón amarillo. Recuerdo los ruidos de metralla algunas noches. Recuerdo el miedo de mi madre. Mi hermano mayor estaba en la JP y mi madre, bueno, con eso de las madres, me acuerdo de esas discusiones terribles. No discusiones políticas, sino discusiones de mucho miedo que tenía mi madre por lo que pudiera pasarle a mi hermano mayor. Nosotros repartíamos diarios, era nuestra forma de subsistir. No éramos pobres, pero rozábamos la clase pobre. Y mis dos hermanos mayores que yo, salían a repartir los diarios muy temprano. Y bueno, recuerdo esas caras de angustia de mi madre. Recuerdo, mi padre había sido sindicalista y tengo el recuerdo de una razzia que hizo mi madre en mi propia casa, tirando libros, folletos, cosas vinculadas a la corta historia de mi familia. Recuerdo a mi madre pidiéndole a mi hermano mayor que tire algunos discos y algunos libros que tenía, y todo con una gran tristeza. Por eso no tengo recuerdos puntuales de ese 24 de marzo,

con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. Libre como el viento, todos los muertos de la AMIA y de la embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palutinos y angelaris dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y no la dejan ser. Libre como el viento, la bala Chico Méndez en Brasil, 50.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que matan el escuadrón, suplicio de Mujica por la. Dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento, libre como el. El programa, un homenaje a quienes también dedicaron su tiempo a pensar su saludo, a pensar en nosotros, en nosotras y mandarnos ese audio que condimentó una jornada del 24 de marzo, que la pasamos en casa, pero pegados también a la compu, al celu, a la familia, a las series, algunos que no, y de fondo mestiza sonando en el hogar. Todo el colectivo de Mestiza agradece a estas voces que se sumaron y sobre todo les agradecemos a todo el equipo que estuvo presente, al Tony, a Hugo Delgado, al Fede Villa, a Eugenia, a Juan Manuel, a Guille Pérez, a Julia, Florencia, a Marcos, a Martín y varios tantos más que seguramente me olvide ahora que participan y que sostienen este proyecto día a día para pensar un Junín con democracia participativa, igualdad y diversidad. Seguramente nos veremos en el próximo especial de Mestiza. Tenemos ahí preparado ya algo sobre la ruralidad y la educación. Y este aniversario que lo pasamos en casa, seguramente con muchas ganas de salir a la calle, pero muy felices de que, como os decía, una docente, una hacedora de la comunicación popular argentina como es Judith Gerbaldo, un proyecto de comunicación se va sosteniendo a medida de cumpleaños y este segundo año de Mestiza nos indica que vamos más o menos por el camino correcto. Gracias por estar y sigan con la música y la programación de nuestra radio. Un abrazo. los abuelos, se siente a la Pachamama, la tira en cada tambor. El agua tiene su voz, canta la tierra, salta los relojes en el corazón. De pronto en el barrio ranchamos ideas, juntamos la fuerza y amores, territorio pa' crear comunidad y buen vivir, ni una menos celebrar y con los pibes inventar, recuperar eso que llamábamos tiempo. Susurrarán las abuelas, señalarán un camino, mitad misterio, mitad verdad. El agua tiene su voz, canta la tierra, saltan los relojes en el corazón. De pronto en el barrio ranchamos ideas, juntamos la fuerza y recuperar eso que llamábamos humanidad. Veo bailar a la luna en la noche de la gente. Mi corazón ya no teme al corazón que tiene enfrente. Tejemos una jugada, un plan loco y atrevido. Nadie va a quedar afuera a la hora de celebrar. El agua tiene su voz, canta la tierra, salta los relojes en el corazón. De pronto en el barrio ranchamos y